5, 6, 7, 8. Hola amigos, os habla Ana González. Comenzamos aquí de nuevo el programa cultural de Onda Campus. Empieza el espectáculo y espero, pues como siempre, que estéis todos ahí y que estéis dispuestos a disfrutar de un momento de música y de cultura. Como siempre, nos dirigimos a los estudiantes universitarios y a todos aquellos que sienten algo por la cultura. Una semana en la que nos invade el buen humor y el teatro infantil en Badajoz y en el que os vamos a adelantar la programación del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Y como siempre, os mostramos pues todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y, como siempre, para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Macarena Parejo en la parte técnica. Comenzamos en Badajoz con el espectáculo de monólogos de humor que va a tener lugar el próximo viernes, el 4 de junio, a las 8 de la tarde y a las 11 de la noche en el Teatro López de Ayala. Allí se va a poder ver El bueno, el feo y el malo, y en el que participan los monologuistas Dani Rovira, Robi, Tony Rodríguez y JJ Barquero. Bueno, ¿y quién es quién de este trío de humoristas? Empezamos por El bueno, que es el malagueño Robi, elegido en 2008 como mejor monologuista de Paramount Comedy por los televidentes, y es el bueno porque dicen que es el novio que toda madre quiere para su hija. Es un hombre amable, culto, simpático y, lo que se dice, pues un hombre de principios, aunque el texto lleno de humor que nos facilita la compañía dice que, aunque está lleno de principios, no sabe bien cuál es el final. Bueno, por otro lado está el feo, que es el andaluz Tony Rodríguez, y que obtuvo el segundo premio en el programa de televisión española El Rey de la Comedia, y por méritos propios JJ Vaquero le toca ser el malo, que actualmente es guionista de El hormiguero y que parece ser que en una ocasión actuó en la cárcel de Zuera en Huesca y se llevó un taburete, aunque, como dice él, fue sin querer. Así que con estos ingredientes divertidos podéis ver este espectáculo el viernes, el 4 de junio a las 8 y a las 11 en el Teatro López de Ayala, a un precio, bueno, pues realmente módico, como es que butaca de patio vale 15 euros y anfiteatro 12. Thank you. Y como la Sala Trajano ya no programa durante el mes de junio, el Teatro Infantil lo dejamos para Badajoz, porque este próximo domingo, el 6 de junio, va a finalizar el programa de Teatro en Familia que se ha realizado durante 6 meses en el Teatro López de Ayala, y lo va a hacer a las 12 del mediodía con una divertida obra titulada Quo Nobadis, de la compañía La Pera Milimonera, escrita por Pere Casanovas, Pere Romagosa y Toni Albà, y dirigida por el propio Toni Albà, interpretada también por Pere Casanovas y Pere Romagosa. Bueno, este es un espectáculo muy divertido, en el cual el juego de palabras y la utilización de un lenguaje sencillo y directo, complementado con el gesto y la imagen, son las claves para llegar al público de todas las edades, aunque está recomendado para niños a partir de 8 años. Así que esta programa de Teatro en Familia, que ha organizado y patrocinado Caja Extremadura, finaliza su programación hasta el próximo invierno. Él será, como decía, el domingo 6 de junio a las 12 del mediodía con la obra Quo Nobadis. Otra actividad que se realiza fuera de los escenarios habituales de los que os hablamos, y va a ser el próximo fin de semana, porque se va a clausurar la programación de la Primavera Cultural que cada año en Badajoz organiza la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Precisamente el sábado pasado escuchábamos un magnífico concierto de blues en la Plaza de la Soledad, y que congregó a muchos vecinos en torno a este lugar que, como sabéis, ha sido reformado, y es un sitio, yo creo, que muy adecuado para poder escuchar música. Bueno, pues vamos a hablar de esa clausura de la programación de la Primavera Cultural, que va a ser en la Plaza Alta, será el viernes, el 4 de junio, a las 9:30 de la noche, y la encargada de dar este toque final va a ser la Orquesta de Extremadura, dirigida por Jesús Amigo. Para ello han elaborado un programa en el que se incluyen zarzuelas y la Carmen de Vicé, pero vamos a contar un poco por encima el repertorio que van a interpretar. En primer lugar, será el Barbero de Sevilla, de Rossini. Habrá una selección, como os decía, de la ópera Carmen de Vicé. Habrá el Preludio de la Revoltosa, escrito por Chapin. La Leyenda del Beso, de Sutuyo y Bert. El Tambor de Granadero, de Chapin. El Bateo, el Preludio del Bateo, de Chueca. El Caserío, de Guridi, y España Cañí, de Marquina. Bueno, el año pasado pudimos asistir también a este concierto que también ofreció la Orquesta de Extremadura, aunque en aquella ocasión para inaugurar esa programación de la Primavera Cultural, que se organiza, como decía, desde la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, y la verdad es que es un escenario magnífico, porque bueno, pues la Plaza Alta, como sabéis, es un lugar muy amplio y además tiene muy buena acústica, y la Orquesta de Extremadura además ejecuta siempre su programación de forma impecable. Así que el próximo viernes a las 9:30 de la noche, cuando el sol empieza ya a caer y esperemos que aplaque un poco el calor, podremos escuchar a la magnífica Orquesta de Extremadura. Hablar ahora del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, del que van ya 21 ediciones, y la escena clásica en este caso se da cita en distintos escenarios de la ciudad, como van a ser el Gran Teatro, la Plaza de las Veletas, el Palacio de Carvajal, Plaza de San Jorge, entre otros lugares emblemáticos del casco antiguo de la ciudad, y se va a celebrar del 12 al 27 de junio, así que tenemos varias semanas por delante para contaros muchos detalles. Pero ahora vamos a contar, vamos a hablar de algunas de las obras programadas. La primera actuación que va a tener lugar en el Gran Teatro de Cáceres va a ser el día 12 a las 10 de la noche, donde el ballet de Antonio Gades va a representar Fuente Ovejuna, y va a ser uno de los platos fuertes del festival. Es una adaptación elaborada por José Manuel Caballero Bonal y Antonio Gades. La coreografía y dirección, pues por el cargo de Antonio Gades, sobre la obra clásica de Lope de Vega. Bueno, la acción, como sabéis, tiene lugar en Fuente Ovejuna, que es un pueblo de la provincia de Córdoba y que se inspira en un hecho realmente acaecido en el siglo XV, en dicho enclave agrario andaluz. El núcleo de la historia pues gira en torno a la lucha colectiva y solidaria de un pueblo contra la tiranía de un cacique, representado por la figura de Fernán Gómez, el comendador de la Orden de Calatrava y símbolo del despotismo y de los privilegios inamovibles de las clases dominantes andaluzas. Thank you. seguimos hablando de esta obra de Fuente Viejuna, que, como os decía, va a abrir el Festival de Teatro Clásico de Cáceres el día 12 de junio. Bueno, sobre el espectáculo Fuente Viejuna, que es una obra culmen de Antonio Gades, ante todo una obra hermosísima, es el último fruto de una gran madurez artística y personal, y la sutil y conmovedora calidad de su materia no reside ni en sus valores estéticos, altísimos por otra parte, ni en su espectacularidad, sino en la sencillez apabullante con que muestra la esencia de las cosas que quiere contar. Una esencia que solo unos cuantos elegidos, como Gades en la danza o Peter Brook en el teatro, han sabido captar y expresar casi siempre tras un largo camino no exento de dolorosas renuncias. La pieza está basada en la comedia homónima de Lope de Vega, una obra dramática muy alejada de las fuentes que suelen inspirar los trabajos de danza española y de flamenco, incluidos los del propio coreógrafo. A pesar de la mezcolanza, el coreógrafo logra en Fuente Viejuna crear un ambiente profundamente coral y unitario y dotar de sentido a un lenguaje que sirve de expresión a los 38 protagonistas de su historia. Es un lenguaje rico y heterogéneo que aúna el flamenco, abstracto e introvertido, con los cantos y las danzas folclóricas de diferentes regiones españolas, con Solsky, que, como sucede con algunos personajes en las óperas de Wagner, aquí anuncia siempre la llegada del comendador, y con unos silencios más elocuentes que todas las músicas. Y seguimos hablando del Festival de Teatro Clásico, no nos hemos movido de Cáceres, vamos a seguir pues comentando cuáles van a ser esas obras que se van a poder ver. Vamos a poder ver, por ejemplo, Una noche barroca en el Palacio de Carvajal el día 13 a las 9 de la noche, o La posadera de Goldoni en la Plaza de las Veletas el día 16 a las 11 de la noche. Y vamos a hablaros del día 17, porque a las 9 y media de la noche se estrena el Jazz Club Polonia en la Plaza de las Veletas con la compañía Ed Estreno, que es una compañía extremeña, y que va a poner en escena esta obra, que es una versión libre de Fulgencio Valares sobre la vida sueño de Calderón de la Barca. Bueno, como os decía, nos paramos un poco más en esta obra de factura extremeña titulada Jazz Club Polonia, que es una versión libre del clásico por excelencia de nuestra literatura, que es La vida sueño de Pedro Calderón de la Barca, ambientada en este caso en los años 20 en Europa. Y la trama, los personajes y los conflictos siguen fielmente las directrices del original e incorpora como importante novedad una fascinante perspectiva de la mafia, concretamente del clan de Don Basilio, que desde su jazz club maneja a su antojo todo lo que tiene que ver con la ilegalidad, el crimen organizado, la prostitución, el tráfico de droga, extorsión en el Clotaldo, un su mano derecha, gerente y pianista, clarín, camarero y metomentodo y astolfo, artista transformista con el que Capo tiene una relación muy especial como con Estrella, y se verán sacudidos por la aparición de Segismundo, paria del local y legítimo heredero de todo un imperio como hijo de Basilio y al que tiene encerrado en la morfina. Rosaura, la cerillera, llegará a buscar la protección de Clotaldo, su desconocido padre, y a recuperar su dignidad perdida en manos de Astolfo, y unirá su causa a la de Segismundo para desenlazar esta historia universal que de una manera tan original nos va a presentar la compañía de estreno durante el Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Os recuerdo que esta función va a ser el día 17 a las 9 y media de la noche en la Plaza de las Veletas y que se titula Jazz Club Polonia. Não vale nada se não é para perecer, porque outros podem ter lo que uno disfruta e ama. La vida não vale nada se eu me quedo sentado, depois que he visto e sonhado que em todas partes me chamam. La vida no vale nada cuando otros están matando, y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino corrió por otro camino y prepara otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y por irme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí Seguimos con el Festival de Teatro Clásico. Ahora voy a hacer un resumen muy rápido de algunas de las funciones que va a haber el día 18 a las 11 de la noche y el día 19 también a la misma hora. Se representará La Moza de Cántaro de Lope de Rueda al día 19, pero en otro lugar. Como sabéis, el festival se celebra en distintas plazas. Se va a poder ver Ricardo III de Shakespeare el día 20 a las 9 de la noche, Gil e Vicente, Una viaje en de Inferno. El día 20 también a las 11, el día 20 también para las 11 de la noche, Don Juan de Molière. El día 23 a las 11 de la noche, El auto de los Reyes Magos. El día 24 se podrá ver a las 10 El condenado por desconfiado. El día 25, por ejemplo, a las 8 y media, Un viaje musical por el teatro. Y como veis, la programación es amplia y variada. El día 25, por ejemplo, a las 11 de la noche se verá Fuente Ovejuna de Lope de Vega, en este caso otra versión distinta a la que hemos hablado antes de danza. El día 26 a las 10 El avaro de Molière. El día 26 a las 11 La gatomaquia de Lope de Vega. Y el día 27 a las 9 de la noche, cómicos de una compañía madrileña. Pero como veis, vamos a seguir hablando durante estas semanas y dando más detalles como estamos haciendo hoy. Se impone siempre un pedazo de razón. Años y cómo cambia lo que yo siento, lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso sin forzar un momento, formaba parte de una verdad. El tiempo pasa. nos vamos. Y vamos a finalizar hablando de nuevo del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Otro de los programas que se han planteado durante estos días es Paseando entre Clásicos, y se va a desarrollar principalmente en la Plaza de Santa María, en el Palacio de Carvajal y la Torre Mujaco, en la calle Amargura y Cuesta Aldana, y allí tendrá lugar la representación de varias obras como Sueño de una noche de verano en el Palacio de Carvajal, o Entretejiendo leyendas en la Torre Mujaco, El médico a palos de Molière en la Plaza de Santa María, La mojiganga de las visiones de la muerte también en la Plaza de Santa María, y también en esta plaza Morir antes de que el amor muera, un romance de la princesa triste. Pero bueno, como os decía, la próxima semana seguiremos hablando de esto y de mucho más y con más detalle. Las viejas discusiones. Y como decía, llega ya el momento de despedirnos hasta la semana que viene con esas propuestas, sobre todo de Cáceres, que como veis, del 12 al 27 de junio va a estar repleto de actuaciones. Os daremos cuenta con muchísimo más detalle y os adelantaremos también la programación del Teatro López de Ayala, porque la Sala Trajano de Mérida pues ha cerrado ya en el mes de junio. Así que nos despedimos hasta la semana que viene y que lo paséis muy bien.